Perdóname si te hice apartarte de mi corazón, si te hice tener una mala decisión, o si el tiempo ya nos separó. Perdóname si te pido de rodillas que vuelvas a mí, que seamos como antes, solos tú y yo. Solo dame una razón para comenzar una vez más. Perdonarnos sin pedir perdón y volver a amarnos con el corazón. Perdóname, perdóname. Si vuelves o no. Perdóname si te pido de rodillas que vuelvas a mí, que seamos como antes, solos tú y yo. Solo dame una razón para comenzar una vez más. Perdonarnos sin pedir perdón y volver a amarnos con el corazón.